no estaba en condiciones la policía de investigarse a sí misma. La última constancia de quien lo había visto era la policía. Los testimonios me parecieron muy sugerentes y muy contradictorios. Y en ese momento les dije, vengan a Bahía, hagan la denuncia acá en la Fiscalía Federal. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. ¿Escuchó usted bien? El nuevo coronavirus es ya una pandemia para la Organización Mundial de la Salud. El presidente de Argentina se dirigió a los ciudadanos en un mensaje televisado. La cuarentena total es la medida más drástica que ha tomado el gobierno Alberto Fernández. A todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 hora de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Es muy difícil hacer una comparación adecuada, un balance adecuado, porque a partir del 20 de marzo se produjo un quiebre muy fuerte con el ingreso en una situación de excepción decretada por el DNU 297 con ampliación de facultades a todas las fuerzas de seguridad. María del Carmen Verdú, referenta de Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional. Justamente en esa misma fecha advertimos, muchachos, todo bien con el aislamiento, es una medida sanitariamente correcta, pero si eso no es acompañado inmediatamente, simultáneamente, con fuertes medidas de carácter asistencial, sanitario, de ayuda material, para que el 100% de la población lo pueda cumplir, y en cambio le decimos a las fuerzas de seguridad que tienen todas las facultades para estar sacando gente que sale a la calle y no necesariamente para salir a hacer surf, sino para tratar de hacer la diaria para sobrevivir, o que no tiene un celular de última generación para tramitar un permiso. Bueno, el resultado obvio iba a ser este, el de un incremento exponencial de los distintos hechos represivos. Esa es la situación real que estamos enfrentando, lamentablemente, y que se confirma a lo largo de los meses. Y si bien está muy bien que nosotros y nosotras que estamos acá en el área del AMBA pongamos el ojo en la bonaerense, en la policía de la ciudad, en las fuerzas federales, que son las que cruzamos a diario, no nos olvidemos que esto sucede en todo el país. Podríamos hablar, el mismo tiempo que de la bonaerense, de la tucumana, la neuquina, la chaqueña, la mendocina, la cordobesa o la que te guste más. Sumale, que siempre queda como el último orejón del tarro, las muertes en lugares de detención, que también se están reproduciendo con muchísima ferocidad, tanto en cárceles como en comisarías. Son muchos hechos a los que, obviamente, no por ser de menor gravedad en los resultados, vamos a obviar, que son las detenciones arbitrarias, el hostigamiento, el verdugueo. La policía de Córdoba está siendo investigada por un presunto caso de gatillo fácil. A conocer la historia de Lucas Barrios, 18 años y 18 balazos mortales. ¿Por parte de quién? De un policía de la federal. Entiendo que 9 policías detenidos, se les tomó declaración indagatoria. José Antonio Ávila tenía 35 años, fue encontrado muerto en Villa El Libertador de un balazo en el abdomen. Hay 2 policías detenidos. Dominico, te cagan a palo, para hacerte la cortita, te dicen, andate para tu casa, entonces. Leandro Aparicio, abogado de la mamá de Facundo. Este pibe, rebelde como era, yéndose a dedo con la policía que lo para en Murato, y si a vos te paran en Murato y te dice tenés que volver, vos lo que tenés que hacer es como piensan los cabezas de termo esto. Y si él siguió, evidentemente, si yo estaba desobedeciendo lo que lo dijeron, y si aparece un patrullero en el medio y lo levanta, cosa que ninguno de los policías dijeron, y bueno, ahí pasa otra cosa que no está. Y entonces, si no está, la quiero investigar, y no voy a investigar por la misma policía que debería estar investigada. Hay testigos que dicen haber visto cómo lo subían a Facundo a un auto de la policía. Exacto, eso fue lo que descubrimos después, la querella, no la fiscalía provincial. O sea, se mezcla la incapacidad de la policía provincial con la, bueno, con que está investigando la policía, debería estar investigando ella misma, ¿no? Nosotros con los testimonios que tuvimos después, que fueron testimonios que inclusive los incorporamos vía WhatsApp, o sea, filmaciones de WhatsApp, que no queríamos ni que los testigos vayan a la justicia federal, querían que los tomen, y no queríamos que vayan a declarar a la justicia provincial. ¿Por qué? Y bueno, porque son testimonios que hay que cuidarlos y hay que preservarlos. Sabemos que no es fácil, que todo el tiempo nos quieren embarrar la cancha, que todo el tiempo nos están presionando con otras cosas cuando nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer y sabemos hacia dónde tenemos que apuntar. Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro. Y yo sé que estamos cerca de encontrar a Facundo. Mi mayor deseo es encontrarlo con vida, aunque sé que puede ser que no sea así. Sé que tengo que seguir peleando hasta que mi hijo aparezca. Mi hijo, el día que aparezca, mi lucha yo sé que va a ser otra, pero hasta el momento yo tengo que seguir peleando con la burocracia y con gente que no tiene ganas de encontrar a Facundo, sino de cubrir personas. ¿Dónde está Facundo? Documental radial. Entrevistas: Giselle Rivalov, Fernando Tevele. Guión: Paulo Giacobbe, Fernando Tevele. Realización sonora: Diego Domínguez. Voz: María Eugenia Otero. Producción general: La Retaguardia.